A vos que te gusta la música en vivo, atate bien esas zapatillas, destapate esa birrita y subí el volumen. ¡Dale! ¡Que se viene el acústico de los viernes! Sonando de fondo es Cachetes Rock and Roll, porque ya están los chicos acá en el estudio. Bienvenido, Migue, bienvenido el Pampa. Hola, Joa, hola, Vero, ¿cómo están? Bueno, saludos ahí a toda la gente que está escuchando de la tarde andan? De la FIBA. Bien, todos bien, tranqui, acá, otra vez por estos lados, que siempre nos reciben bien, así que. ¿Y mañana venís de nuevo? Y mañana vengo de nuevo, sí. Qué grande. Mañana tarde. Traete la carpa, tú traído la carpita, Migue, ya te quedabas sí, acá. Sí, no sé, me tenía que quedar por acá. Pasa que le queda re cerquita la radio, ¿viste? Ya, toca la vuelta. Está acá nomás, entonces, no, mentira. Migue, se vienen desde Berisso, ¿no? Desde Berisso, sí, sí. Vos también. Él está más cerquita. Ah, de Los Hornos, el Pampa, ah, bien. Bien. De acá del barrio. Claro, sí, sí. Esto no sé si pertenece a Los Hornos o es El Peligro ya. Esto es San Carlos. Ah. Sí, sí, pero al toque ahí, por ejemplo, el Comedor Esperanza, que está en 142, 40, 52 y 54, ya es Los Hornos. Y es acá nomás. Claro. Creo que después de las 50 para allá ya es Los Hornos. Creo. Creo. Depende de quién le pregunte, allá. ¿Viste? O de 44 para allá. O de 44 para allá, claro. Depende capaz. De quién se haga cargo del barrio. Sí. Ahí por el barrio, por donde está el Comedor Esperanza, ahí la que manda todo es Silvi. Claro. Bueno, muy bien, chicos. Bienvenidos una vez más. Gracias. Yo, si mal no recuerdo, la última vez Cachetes Rock and Roll tenía saxofonista. ¿En qué año? Sí, ya teníamos saxofonista. ¿Hace cuánto que creo estás? Creo que la última vez que vine con Franco, que recién había arrancado, el guitarrista. Un chiquito. Que no lo dejé ni hablar, pobre. Un chiquito. Ay, me salió la señora de adentro, la tarde de las pibas, después se niño. Llama el programa. Era un pibe joven. La sí. piba de la tercera edad. Sí. Le apago el micrófono. Apagale el micrófono a este chico, por favor. Ay, me ahogué. Bueno, muy bien. O sea que el saxo ya viene de ese tiempo. No hace tanto. Soy el último, ¿no? Es uno de los últimos. Creo que. El último, sí. ¿Cuánto sí. tiempo llevas soy en Cachetes? El último orejón de guitarra. 2 años, creo. 2 años más o menos. ¿Después la pandemia fue? Después la pandemia, claro. Después la pandemia. Ah, bien. Nunca te habíamos visto acá entonces. No, nunca vine acá. No, acá ahí no. Ahí va. Bueno, bienvenido, no Pampa. Mucho. Al Pampa lo habíamos invitado a cantar. Lo conocimos en una radio. Justo le estaba haciendo la entrevista. Yo estaba en un programa allá en Berisso. Y justo así hablando. Le digo, mira, yo tengo una banda de rock. Le digo, estaría bueno meter un instrumento de viento. Y bueno, me dice, me pasó el teléfono. Lo invitamos a tocar en Pura Vida. Y justo era la fecha que venía a tocar él y 2 días antes declararon la cuarentena, así que se canceló la fecha, todo, y no pudo tocar. ¡Qué bajón! Así que bueno, y después de la cuarentena, ya cuando arrancamos a tocar, porque encima nosotros arrancamos ahí de toque, nomás dijeron, listo, se acabó, ya los dos días teníamos fecha, así que... Se abrió un bar y ahí estaba Miguel con la guitarra, ¿no? No, abrimos solo, ahí cortamos la vereda, salimos en Barrio Aeropuerto, ahí con, ah, varios, sí. Con, bar, con gente amiga ahí. Me acuerdo, me acuerdo, y... hicieron un festival en la calle. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, nada, ahí ya en una de las fechas que teníamos, creo que, no sé en cuál tocaste primero, ¿en Gier no fue? ¿En Capital? Sí. Me parece que sí. La primera fecha que tocó fue en Capital con nosotros. Qué grande, o sea que los integrantes de Cachetes Rock and Roll son de todos los puntos de la ciudad. ¿Y cuántos son? Porque acá estamos con Miguel, cantante y guitarrista de Cachetes, con el Pampa, saxofonista, y algo más tocás de tipo armónica, vientos. No, no, saxofonista. Y gracias, y ahí nomás. Y hasta por ahí, no, bueno, más. Bien. ¿Y después quiénes son los otros integrantes? Y después, mirá, cuando salimos con banda completa, somos 7. Está Juan Cruz Cóceres y Franco Cóceres en las dos guitarras, Juan Gadulese en el bajo, el Titi Bernaola en la batería. Tenemos dos bateristas. Y Rodrigo Baigorri en la armónica. ¿Tienen un suplente de batería? Tenemos suplente de todo. De todo. La otra vez faltó el bajista, el Juan se había ido a ver a la renga y a falta de uno llevamos tres bajistas teníamos. Vino una bajista de Avellaneda. Estrella vino de Avellaneda a tocar el bajo. Después tocó Cali, que también toca en Jesse Mike. ¿Y quién más estuvo tocando el bajo? El Fede, discípulo de Morfeo. Así que tres bajistas teníamos falta de uno. Y después tenemos también ahí a Gastón, que nos hace la segunda ahí en la batería cuando Titi no puede. Así que no. Y bueno, se puede decir que Cachetes Rock and Roll es casi como un equipo de fútbol con un plantel, suplente, con suplentes y todo. Claro, hay titulares y suplentes. Claro, el director técnico, todo. Y la nada, pero bueno, nosotros re agradecidos porque por suerte, ¿no? Vamos a decir que por suerte hay un montón de músicos, amigos que se recopan en venir a tocar y decir, che, bueno, no importa, vamos, le hago la segunda. De una. Facu de Fran Psiquiatra también ha tocado con nosotros en Berizzo, también estuvo ahí una vez haciendo la segunda en el bajo. Qué grande. El Pato de Acero Rock también nos ha hecho la segunda en el bajo. Así que bueno, nada, hay un montón. Pablo también, de Ella Disparó, tocó con nosotros ahí está invitado ahí en el disco. Así que nada, hay un montón de músicos que los llamamos y están, ahí vienen, nos hacen el aguante. Qué bien, qué bien. Bueno, esa es la solidaridad de los músicos ahí, barriales. Y la onda de Cachetes Rock and Roll, porque siempre que están acá, ahí ya, por ejemplo, mandó un mensaje Pablo. Hola, pebas, abrazo grande a toda esa gente linda, dice Pablo. Grande, Pablo, una masa, Pablo. Nos escucha siempre ahí con Joana desde la Escuela 52, le mandamos un beso a los dos. A veces pueden escribir, a veces no, como vos, viste, que estás... Claro, sí, sí, sí. A veces yo les mando audio en el patio ahí, que no se escucha todo el piberido ahí, gritando ahí. Bueno, muy bien. Estamos acá con los pibes de Cachetes Rock and Roll, con dos nada más de los 15 que son más o menos entre suplentes y titulares. Banda otra que de los decadentes, ¿quién te conoce? Otra que los decadentes. Una. Claro, te faltan trompetistas, viste, de a poco se van a ir sumando. De a poco se van a ir sumando. Bueno, chicos, ¿qué les parece si arrancamos ahí con un temita en vivo? Dale, vamos. A ver qué vamos a escuchar. Cachetes Rock and Roll en este viernes 31 de marzo. Ya, terminando el mes, terminando la semana con música en vivo. Bueno, vamos con uno conocido. Este se llama Maldito Lugar. Voy buscando mil razones para poder escapar a ese frío que me invade y no me deja soñar. Buscando mil pretextos para volver otra vez, donde muchos buscan brillo y en la sombra se pierden. Swan, ese maldito lugar. Pim pum pan, unos viene y otros Swan, buscando un poco de pan. Pim pum pan, unos viene y otros Swan, ese maldito lugar. Ay, ese maldito lugar. Ay, ese maldito, ese maldito la persona que solía ser. Mi mirada está fija y en la nada se pierde. Tus soldados me hacen daño, ya no me duele caer. No me importa perder todo, quiero verte otra vez. Pim pum pan, unos viene y otros van, ese maldito lugar. Pim pum pan, unos viene y otros van, buscando un poco de pan. Pim pum pan, unos viene y otros van, ese maldito lugar. Ay, ese maldito lugar. Ay, ese maldito, maldito ese maldito lugar. Ese maldito lugar. Así se llama el tema. Bien ahí, Cachetes Rock and Roll en vivo, aquí en la 88.9. Y recién, chicos, bueno, le estaba sacando unas fotos para después ir publicando. Le saqué fotos al disco que tengo en mis manos. Sí. Pero es para mí, ¿o no? Y sí, porque yo no tengo para pasar. Claro. Solamente, me iba a pelear un rato, solamente, pero... por eso, te digo. Si no sabes qué es, ya lo tiene ella en la cartera. Así te lo digo. Nada, mentira. Es un disco grabado en vivo en el Centro Cultural Los Lobos. Sí, sí. El año pasado, en agosto, que justo cumplimos ahí los 5 años. Y bueno, decidimos ahí hacer la grabación en vivo. Ahí gracias a Darío Silva, ahí el Córdoba. Que bueno, nos grabó ahí todo multitracks. Y nada, después llevamos todo el material ahí al estudio de Willy Mix, ahí estudio Mix, de Willy Castillo. Y ahí hicimos la mezcla y el máster. Y qué como grande. Nosotros somos muy, muy a la vieja escuela, que nos gusta eso del formato físico, así que nada, mandamos a Capital ahí a hacer el disco ahí en vivo, ahí Así que bueno, ahí estuvo Facu, ahí de Frank Psiquiatra, haciéndonos las imágenes para la tapa y contratapa. Así que bueno, nada, re contentos ahí con ese disco. Estuvimos de invitados ahí, estuvo Pablo Lano ahí tocando el bajo, estuvo Gastón de Sandro, Néstor Olivero, Jesse García ahí de Jesse Mike. Un beso grande para Jesse. Un beso ahí para Jesse, está en la escuela ahora. Qué grande, ¿nos estará escuchando? Y no sé, se le complica, a ella se le complica más para claro, claro. No se puede todo, ¿viste? Sí, es un horario muy sos profesor. Sí. No podés, ¿viste? Chicos, cállense que estoy escuchando la radio. Está cachete en la radio. Claro, acá estoy viendo. Estuvo Shaggy también, Shaggy Salomone, el conductor de Línea Nocturno. Ahí compañero de radio. Ah, sí, así sí, bueno. Ha escrito Delirio Nocturno, que yo creía que era una banda, ¿no? Es un programa de radio. Un programa de radio que está en Radio La Zabal, ¿no? Sí. Sí. Ahí va, me encanta. Bueno, bien, ¿y Yagi qué hace también? ¿Es músico? Canta. Canta, bien, bien. Y baila. Y baila. No, es importante para un show. La ducha. Qué malo este pampa. Con razón nunca te llevan a la radio. Primera y última vez que voy a una radio. Che, este tema, estoy viendo acá en la contratapa del disco que tengo en mis manos, el tema 6, Pincheschi. Sí. Dice Néstor Olivero y Jesse García. Pincheschi es un tema de ustedes, escrito para Son dos temas que hacía Pincheschi, Jorge Pincheschi. Uno se llama Si estás cansado. Y el otro es Mi Nena, que Mi Nena es una reversión que hizo él del tema El Rock de la Plaza de la Cofradía de la Flor Solar. Mi nena ha venido al pueblo y yo la fui a buscar. Bien, bien ahí. ¿Lo hacemos? Y bueno. ¿Puedo cantar? Cantá. Mi nena ha venido al pueblo y yo la fui a buscar. Fui hasta la estación de trenes para verla regresar. Con todos los muchachos la vamos a conmemorar. Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo. Y vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. Con todos los muchachos la vamos a conmemorar. Mi nena ha venido al pueblo, yo la fui a buscar. Me fui hasta la estación de trenes para verla regresar. Con todos los muchachos la vamos a conmemorar. Y vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo. Y vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. Para P. Con todos los muchachos lo vamos a conmemorar. Con todos los muchachos lo vamos a conmemorar. Hey. Con todos los muchachos lo vamos a conmemorar. ¡Bravo! ¡Qué grande! El recuerdo de Pincheschi siempre acá en el barrio. Pincheschi era de por acá. Y Pincheschi paraba mucho tiempo por acá cerca, sí, en lo de Toby Villa. De hecho, bueno, él había grabado el último material que grabó. Lo grabó ahí en el estudio de Toby Villa. Y bueno, después de que falleció, salió el disco que se llamaba Pincheschi en la Cumbre. Ahí va. Bien. Bueno, está bueno tener siempre el recuerdo de Pincheschi ahí en... Te quería preguntar eso, porque vi que decía Pincheschi y digo, no sé si es un tema que habrán hecho ustedes. Un homenaje. Es un homenaje que le hacemos siempre y tocamos esos dos temas ahí enganchaditos. Y pues siempre invitamos a alguien ahí a zapar o algo ahí, así que... Bien, cuando toquen ese tema lo tienen que invitar a Juancito Pérez, sí, que toca el violín. Ahí va, qué grande. Bueno, veo que también Néstor tocó en varias canciones, también en el blues local, qué grande. Ese tema quedó ahí de colado. Bis. Nosotros, sí, quedó ahí como un bis, porque ya no habíamos terminado la lista, íbamos a hacer 11 temas, Y bueno, nada, nos empezaron a pedir un tema más, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y salió así como improvisado. Es un tema que dura 10 minutos. Mirá si estábamos manija. Tenemos un audio de Néstor para escuchar. Ay, dale, tanto que lo nombramos, mirá, apareció. A ver qué dice Néstor. Hola, las pibas, ¿cómo andan, chicas? Hola, Néstor. Les mando un gran abrazo. Tanto tiempo. Y bueno, quiero saludar a mis grandes amigos. A los de Escachete y a los de Jesse Mike. Grande, Miguel, te quiero mucho, loco. Lo mejor. Qué grande. Grande, Néstor, es un capo, ¿no? Aguante la carga, aguante, Néstor. Ayer fue, Vero. No, antes de ayer, que fue 29, hicimos una consigna con ñoquis. Sí. Estuvimos todo el tiempo, todo el programa acordándonos de las pastas de Néstor. Sí, todo el programa hablando de Néstor y las pastas. Un oyente dijo, estábamos ahí, la consigna eran recetas. Y un oyente dijo, ¿yo sabes lo que hago cuando quiero comer ñoquis? Lo llamo a Néstor. Tal cual. Preparo la salsa y listo. Bueno, vos fijate, nosotros nos venimos de Berizo a comprarle pastas a Néstor. Sí. Le dijimos, Néstor, prepárame esto de ta, llevamos, frizamos y tenemos ahí. Los mejores sorrentinos y aparte un músico, pero tremendo. Sí, aparte Néstor es un gran músico y sobre todo es una gran persona. La verdad que es un tipazo que siempre está ahí al pie del cañón, siempre atento a todos nosotros con la familia. Las veces que el año pasado, que la verdad pasamos bastante mal y estuvo ahí todo el tiempo preguntando, acompañando. La verdad que nada, es un capo Néstor. Lo queremos un montón. Nosotras también lo queremos mucho a Néstor. Cuando vino acá, que se vinieron con un piano gigante, la verdad la pasamos bárbaro. Sí. Le mandamos un abrazo gigante a Néstor Olivero de la Carbo. Y bueno, chicos, cuéntenos si tienen alguna fecha próxima. ¿En qué anda Cachetes Rock and Roll? Están tocando bastante por Capital también. A veces se van para aquel lado ustedes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el año pasado tocamos muchísimo por aquellos lados. Creo que a Gier fuimos 5 veces, habremos ido. Fuimos a Monte Grande. Fuimos a Monte Grande, a La Boca, a San Telmo. Sí, a San Telmo. A San Telmo. Ahí en el Abasto también estuvimos tocando, ¿no? El año pasado tocamos un montón por todos lados. Sí, me acuerdo que íbamos siempre diciendo los flyers en los jueves, viernes que hacemos agenda cultural y siempre era Cachetes por algún lado, claro. En algún barrio sí, del conurbano. Sí, no, la verdad que estuvo movido, estuvo bueno. Estuvimos compartiendo ahí con bandas. Estuvimos tocando con La Babosa, que estaban ahí festejando los 20, 25 años, ya no me acuerdo, 20 años creo que era. Estuvimos tocando con La Covacha también, acá en La Plata, que están ahí festejando los 25 años. Tocamos con Villanos en Colegiales. ¡Qué grande! Así que la verdad que el año pasado estuvo removido, estuvo re bueno. Nosotros habíamos, en un momento teníamos unos temas que habíamos empezado a grabar en un estudio, temas nuevos, y dijimos, no, después en el verano, tranquilo, los terminamos de grabar. Y no, en enero ya teníamos fecha en Monte Grande, así que claro. Así que fue como que nada, no terminamos nunca los temas. Así que bueno, pero esos temas hay que terminar. Pero nada, están ahí en el disco en vivo. Uno es el que pasaron hoy, al principio es Ruge Mi Motor. Sí. El otro se llama Rock en Tu Corazón y Pasito Stone. Esos son los tres temas que tres temas que estábamos grabando, digamos, y bueno, quedaron ahí en el en vivo, como ahí adelanto de un bueno, de bien. Próximo material. Está bueno adelantar que, cuando uno toca en vivo, ir a, dándole a la gente una muestra de lo que van a hacer después los temas en estudio. Los temas de estudio, tal cual. Me parece bárbaro. Y ahora se van a dedicar entonces más a grabar o tienen no, alguna no, fecha. Ya tenemos, no, ya no, tenemos un montón de fecha. Bueno, contale a la gente. Así que bueno, me traje el machete porque si no, no me acuerdo. El 12, ahora prontito, el 12 de abril vamos a estar tocando ahí en el aniversario de Pura Vida. Vamos a estar tocando con Spa Mental, Fran Psiquiatra y Perezoso. Así que bueno, esa es la próxima ahí el 12 de abril. El 21 de abril vamos a estar tocando en Clandestino Bar, con Serva Agual, Insalubres y con Banzai. Bien. Tributo a Los Redondos. Y el 22 del 4 vamos a estar tocando en Barrio Aeropuerto. Con Desenciales, con vamos. Los amigos ahí de Jesse Mike y Los Paracaidistas, y con Crianza Crazy. ¡Qué grande! Y el 6 de mayo vamos a estar tocando en el Bursa Rock, allá en Bursaco, que se va a hacer un festival en un centro cultural en el ex cine de ahí del centro de Bursaco. Sí. Qué bien, chicos. Bueno, felicitaciones porque ya tienen agenda cubierta hasta mayo. Hasta por encima de mayo ya tenemos ahí. Bien, bien. Bueno, hay que, si hay que pedirle una fecha a Cachetes, hay que avisarle con tiempo. Hay que avisar con tiempo, sí. Un año de anticipación, más o menos. Claro, por lo menos. Bueno, bien ahí que Cachetes sigue rodando. Te digo algo ahí como un consejo, vayan publicando, chicos, esas fechas. Porque yo estuve chusmeando sus redes y no hay nada publicado. Claro. Vamos de a poquito. Porque primero pusimos toda la fecha, hicimos un flyer con toda la fecha y después se fueron corriendo todos, ¿viste? Claro. Teníamos una fecha al 8, se pasó para el 22, teníamos otra que se canceló y así. Tenés que hacer una fecha por lo menos para la del 12. Así que bueno, sí, la del 12 ya está ahí, que ahí ya nos mandaron el flyer, así que ese ya está para publicarlo. Claro, porque en Pura Vida están festejando, no sé, hace como un mes que están festejando. Todo marzo y todo abril. Todo marzo y todo abril. Mirá vos, bien. Van a haber fechas todos los días. Están tocando bandas todos los días. ¡Qué flashero! ¡Qué bueno! Bueno. Y es gratis, así que está bueno. Está bueno. ¡Qué buena onda, Migue! Bueno, no, nos alegra un montón. Ya, en 12 días están tocando en Pura Vida, entonces, ¿temprano? A las 23 tocamos nosotros. Bien. A las 21 toca Fran Psiquiatra. Arranca a las 20. A las 20 toca Spa Mental, 21 Fran Psiquiatra, 22 Perezoso y 23 horas Cachetes. Bien ahí. Un abrazo también para los pibes de Fran Psiquiatra, para los chicos de Esenciales, que son unos genios, estuvieron tocando hace poco acá, a beneficio del Comedor Esperanza. Así que, bueno, nos alegra que tengan ahí, que estén con el disco de los 5 años, que me lo voy a llevar a mi casa. Acá les deja un saludo Fisu del Bajo, dice saludos para Migue y todo Cachetes Rock and Roll. Grande, Fisu, un abrazo grande ahí. El otro día estuvo haciendo una columna a la mañana, así que nada, la verdad que salió, quedó genial, quedó muy bueno, así que muchas gracias ahí a Fisu siempre haciendo el aguante. Qué grande, qué grande. También dice Pablo, quiero probar el limonchelo de Cachetes, dice. Ya, ahora ya que empieza el frío. Tenés ya, que ponerte las pilas. Un poquito ya sale. Y sí, viste que ahora por ahí no se usa tanto el formato en vivo, tenés que hacer botellitas chiquititas de limonchelo y cuando la gente va llegando, es un souvenir. Claro. ¿No es cierto? Al final de la noche cuando ya no esa, tenés esa plata. Esa la pensamos varias veces en hacerla. Es buena. La pensamos varias veces para los aniversarios. Claro. Pero, viste, o sea, lo caro no es hacer el limonchelo, lo caro es comprar las botellitas chiquititas. Claro. Que claro. Creo que las chiquititas son más caras que no sé qué. Eso es lo que siempre nos frena, viste. Y si no las botellitas tipo porque de cada copa. Una vengo con su botellita y le damos ahí. Claro, tal cual. No, vos repartís los vasos. Y después con una botella grande le vas sirviendo. Le va haciendo un poquito a cada uno. Es para brindar abrí en el momento. Abrí la boca y anda un traguito ahí. No, un bidón. Un bidón y uno. Cuando van entrando, un chorro de limonchelo en la boca. No, no, sino las botellitas la de Coca-Cola. La bendición. Lo bendecimos con limonchelo. El bautismo. Claro. El bautismo con limonchelo. No, tiene que comprar las botellitas de Coca. Las que son, ¿no hay más coca de vidrio? La esa que te no, comprabas. Viene una no, de creo que no. Una chiquitita, de plástico. Vienen. Ah, qué mal. Bueno, porque hay coca de vidrio todavía, la grande. Sí, yo bueno. Pensé que existía todavía, nunca tomé coca en mi vida. ¿Cómo pero, no tomaste coca? No. Nah, me no me gusta la gaseosa, no me gusta la Coca-Cola, pero yo sabía que era la clásica, es la botellita de vidrio, claro, chicos. No, creo que no viene más. No tengo ni idea. No, yo no, tampoco. La chiquita no viene más. Viene chiquita, pero de plástico. Que claro. Son 300 centímetros cúbicos, 200 ya. Claro, un vasito. Qué mala onda, loco. Cómo tiran el vidrio a un costado siempre. Porque uno con eso hacía un montón de cosas. Le pones un corchito y ya te quedaba ya estaba, ahí. Un claro. Poquito de cera ahí alrededor. Bueno... Gente, mirá, estamos a 20 minutos de las 4. Vos me dijiste que estabas con tu... ¿Dónde está tu bebé? En Berizo, con mis viejos. En Berizo y se ríe, Berizo. Con mis viejos. Con ah, mi viejo. Bueno. Bueno, bien. ¿Cuánto tiene ya? Y ya tiene 2 años y 5 meses. Ay, oh, qué edad terrible, ¿no? Me no, imagino. ¿Por qué? No. No, los 2 años no son... Porque no se duerme a la 1:30, 2 de la mañana y quiere seguir jugando y cantando, nada. ¿No? Porque y tocan todo. Toca todo, sí, está terrible. Gordo. ¿Y la pero, nena? Y la nena la vuelve loca, pobre. O sea, Melo la vuelve loca. ¿Cuántos años tiene Melo? Y Melo tiene 7. 7. Va a cumplir 8. Bueno, ella ya está más tranquila. En octubre. Sí, sí, ya me imagino que quiere estar sola en la pieza, ¿no? Y ya, sí, dice. Sí, déjame tranquila. Sí, el otro va, se le tira encima. No, soltame, dicen. Bueno, nos alegra que ande bien la familia. Un beso grande para Jessy. Mandale de parte nuestra. a los niños también, cuando bueno, quieras venir con toda la familia, venite. Y bueno, chicos, y cuando haya un feriado, que si hacen programa, venimos con Jessy, porque ahí Jessy con el tema de la escuela, viste, ella se lo que se le complicaba ahora con el tema de la escuela. Claro, y nosotras feriado así no que, trabajamos. Pero nos tenemos que poner de acuerdo. Vamos a tener que pedir licencia ahí. Una licencia para ir a la radio. O usted pide una licencia o nosotras no trabajamos un feriado. Claro. Hay que arreglar algo así. Acá Pablo dice: en frasquito de mermelada me sirve. Dice. Ahí va, bien. Bueno, muy bien. Estamos buscando la vuelta ya. Sí, tal cual. Bueno, chicos, un temita más para dale, despedirnos. Dale. ¿Qué van a tocar? Porque al final yo les cambié la lista. Yo dije Pinchecki. ¿Cómo se? ¿Sigo haciendo canción? Dale. Vamos con Sigo Haciendo Canción, que es el tema que le dio nombre a nuestro demo, el del 2019. Bien, ahí. El otro era más punk, pero bueno, hoy lo vamos a reversionar. Cuando me pongo a pensar en todo lo que viví, es cuando me pongo a escribir historias de pibe, del barrio, la escuela, amigos, familia y amor. Amigo a los moros y a los trascendentales, bacanes transformers también. Aquellos que están son los mismos de siempre, aquellos que me quieren bien. Y es que a veces soy rock and roll, a veces un triste blues, pero sigo siendo canción. A veces soy rock and roll, a veces un triste blues, pero sigo siendo canción. Algunos días te extraño, otros te quiero olvidar. En mi corazón siempre están todos los amores y personas que quise, momentos que van a quedar. Sé que no soy lo mejor ni tampoco lo peor, pero algo se llevan de mí. De todos voy aprendiendo, día a día voy creciendo. Llorar o reír no es el fin. Y es que a veces soy rock and roll, a veces un triste blues, pero sigo siendo canción. A veces soy rock and roll, a veces un triste blues, pero sigo siendo canción. A veces soy rock and roll, a veces un triste blues, pero sigo siendo canción. A veces soy rock and roll, a veces un triste blues, pero sigo siendo canción. ¡Bravo! Lo más importante, lo más importante de todo, seguir siendo canción. Siempre, siempre. A veces soy rock and roll, a veces un triste blues, dice Cachetes Rock and Roll. Chicos, muchas gracias por venir. No, gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias por recibirnos siempre. Con buena onda todo, siempre por la difusión, el aguante, así. ¿Viste? Y ahora aire acondicionado en el estudio. Ahora aire acondicionado, ahora está hermoso. Y mañana vienen a Déjala Correr, ¿verdad? Mañana pasamos por Déjala Correr ahí a las 6 de la tarde. Bien, un beso grande para la Ingrid también. Mañana Déjala Correr a partir de las 18 horas. Hasta las 20 están, ¿no? Sí, hasta las 20. Qué grande. Bueno, chicos, muchas gracias. No, gracias, de nuevo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Los liberamos, así vas a buscar a tu baby. ¿Y los chicos tuyos son los que están en el patio? Sí, la más grande y el más chico. Qué bien. La del medio está lejos. Ah, mirá. En la Pampa, pero Bien, bien. O sea, bueno, le mandamos un beso. Próximamente, el año que viene se viene también así. ¡Qué bien! Bueno, bien. Van llegando de a uno. De a poquito, ¿viste? En cuota. Los veíamos, lo veía bailando. Para que se vaya adaptando. Al niño. Así que me encanta. Lisandro, qué genio. Bueno, chicos, muchas gracias. Felicitaciones por todas las fechas, por el disco. Y estamos en contacto, Miguel. En cualquier momento vienen de nuevo. Sí, sí, sí. Ahí ya estamos poniéndonos en contacto para ver si podemos venir a tocar al Patio de Raíces. La verdad que está re lindo. La verdad que quedó hermoso ahí como lo ambientizaron todos. Ahora, bueno. Ahora hay una fecha con Banzai. Voy a venir a tocar. Bien ahí. Con Banzai, toco con Banzai también. Ah, claro, saxo, tributo a los Redondos, bien, buenísimo, genial. Bueno, chicos. Sí, bueno, gracias, ahí nos estamos viendo. Los despedimos. Chau. Y nos vamos escuchando un tema, ¿no? De ellos. Sí, nos vamos escuchando el temita que está sonando, un Ruge mi motor. Ahí va.